Un gusto, María Carmen, tenerte en Ecuador. ¿Me puedes hacer una reseña? ¿Qué te pareció esta reunión, la primera reunión que hemos tenido en Ecuador del domingo en la mañana? A ver, me dicen Maca, así es que me puedes decir Maca. Vale la pena aclarar que yo soy corresponsal de Pulso Social para Buenos Aires. Y bueno, esta reunión era algo que se necesitaba urgentemente en la comunidad 2.0 y geek del Ecuador. Espero haber logrado sembrar una muy buena semilla y bueno, el trabajo y todo el mérito, pues los que están acá todo el tiempo. Y bueno, colaborar. Si te queremos encontrar o que los nuevos emprendedores quieran unirse, ¿dónde pueden ir de inmediato? Bueno, primero tenemos una página web que está en contacto directo con los emprendedores en Colombia de Domingo en la Mañana. Se llama domingoenlamañana.com. Les recomiendo que entren a esa página web para que vean cuál es el movimiento de Domingo en la Mañana en América Latina. La idea es crear un movimiento Valley en el Ecuador. Quizás en Ecuador completo o Quito y Guayaquil, cada uno por asuntos de logística, de poder reunirse y hacer un networking cara a cara, que es siempre lo más recomendable. Y bueno, visitar nuestros bloggers. Vamos a lanzar muy pronto nuestra propia página web y oportunamente tú misma, Palulo, lo dirás. ¿Sabes que te recomiendo mucho la movida que hay en Loja? En Loja hay muchísimos emprendedores, inclusive hay un valle de tecnología en la Universidad UTPL de particular de Loja, y que ciertas personas de ahí estuvieron muy pendientes de los tuiteos de hoy, porque ahí son full tuiteo. Ajá. Entonces podría ser un lugar donde también se podría trabajar. Espectacular, todo suma. El secreto de una cultura colaborativa y 2.0 es no decir esta idea es mía. Toda idea es universal, toda idea se puede compartir, toda idea todos los podemos ejecutar, y si Loja está un paso adelante, pues hay que agarrarse de esa mano y dejar que avancemos con ellos, ¿no? Y de Guayaquil, y de Quito, y de Ambato, de donde sea, de Carchi, eso no tiene nombre. Tú nos hablabas sobre la retroalimentación. ¿Un emprendedor qué debe tener? Un emprendedor primero tiene que jugarse el todo por el todo. Un emprendedor tiene que tener los pies bien puestos sobre la tierra, saber lo que puede ganar, lo que puede perder. Tiene que tener una excelente idea de negocio, es decir, demostrar que su idea es un buen negocio. Un emprendimiento no sirve si no es un buen negocio. Si es dentro de la rama del internet, pues tiene que cumplir con todos los parámetros de calidad necesario como para poder estar a la altura del mercado mundial, porque ese es en realidad el público que todos tenemos. Tu blog puede estar siendo leído en España y tú no sabes. ¿Qué llamado haces a los emprendedores que se han reunido hoy en Ecuador? Que no importa el clima, uno crea su propio clima y lo lleva consigo. No hay que depender tanto del entorno. Nosotros, los latinoamericanos, somos expertos en avanzar a pesar de. Y eso tenemos que tener muy claro. A veces el ambiente no se da, pues uno tiene que ser capaz de crear el ambiente. Eso es muy necesario, interiorizarlo, porque si no vamos siempre a estar en este compás de espera y que no es conveniente. ¿Qué ejemplos nos dabas sobre proyectos que ya han sido exitosos o que se están trabajando en este momento en Latinoamérica? Bueno, América Latina realmente tiene muy buenos proyectos. Yo escribí un post sobre los 10 emprendimientos más prometedores de América Latina. Uno muy bueno en Argentina se llama Popego, que es una, en realidad es una empresa que crea robots en internet. Buscadores verticales. Sugiero revisar mucho los emprendimientos chilenos como Nidish o Obligo, que es un excelente portal de portales o portal de blogs. Sónico, sonido local en Colombia. En realidad América Latina tiene muy buenos emprendimientos, muy buenos emprendimientos. Hay que darse la vuelta y siempre estar pendiente. Esto de Domingo en la Mañana se ha venido realizando en otras ciudades, como ya hemos venido viendo. Supongo que las personas que están relacionadas con internet deben saber esto a lo sumo, pero Domingo en la Mañana, ¿cuál es el concepto de Domingo en la Mañana? Domingo en la Mañana es un espacio de relajación, ¿verdad? Porque es en Domingo en la Mañana, no es una cita de negocios. Te sacas de la corbata, si acaso las usas para hacer negocios, y te reúnes con tus panas a desayunar, a decir qué es lo que te está pasando, lo que te preocupa, y a comunicarle tus sueños, a crear networking en un espacio que, ¿sabes?, es un Domingo en la Mañana. Es un movimiento mundial, ¿no? ¿cuál es el potencial que tienen redes sociales como Facebook, Twitter o tener tu propio blog? A ver, Facebook es una plataforma ideal para poder hacer networking y realizar contactos de negocios. Tener tu propio blog es tu bitácora personal online, es una excelente vitrina para mostrarte a profundidad según tus ideas y tus emprendimientos. Tener un perfil en Facebook, de ninguna manera reemplaza a que tú tengas tu propio blog, ¿sí? Siempre tendrás más peso si tienes tu blog propio. La herramienta no te hace sino lo que pongas en ella. Eso es muy, muy importante. ¿Qué opinas de Twitter? Twitter es ideal. Es ideal para sistema de noticias. No en vano el mundo se enteró sobre la cuatización del avión en el río Hudson en Nueva York a través de un usuario de Twitter. Eso nos tiene que dar la medida de la potencialidad del microblogging ahora. Yendo un poco más al plano personal, ¿qué tal te ha tratado Ecuador? A mí Ecuador siempre me trata bien, es mi casa, es mi gente, es mi familia, es mi infancia, yo amo mi país, por eso estoy acá en vacaciones, haciendo lo que pueda por mi comunidad. ¿Y qué actividades has hecho? Tú nos contabas que estabas una semana aquí, ¿no? Pero, ¿qué has hecho? No sé si nos puedes contar un poco para la parte informal del podcast. Bueno, en realidad yo he estado acá durante un mes, me queda una semana. Estuve un mes haciendo esto, buscando emprendimientos, buscando blogs. Salgo llena de información que van a ver más adelante en Pulso Social. Entonces nos estaremos dando una vuelta por ahí. Gracias, Maca, por haber venido a Ecuador e impulsar, apoyarnos en esto. Y estaremos hablando hasta una próxima oportunidad. Mil gracias, Palulo, por tu labor. Yo la he revisado durante estos días. Realmente es encomiable y pues sigue adelante. Gracias, gracias.